Bueno, que no pare, que vamos como que vamos echando humo. Espero que os haya gustado. A mí me parece singularísima la iniciativa de nuestras amigas de Ana, de Cecilia y de Elisa, las promotoras de Libro Libre, que es la Red Urbana de Intercambio de Libros. Me parece una iniciativa simple, pero novedosa y necesaria, los libros. ¿Cuánta falta nos hacen los libros, no, Javier? Sí, mucho. Cuanto más espacio para los libros, menos espacio para la televisión, por ejemplo, ¿no? O para las maquinitas, o para los empleos estos que a los que nos dedicamos todos los días. Sí, los libros son mucho más constructivos que la televisión y tienen mucho más que enseñarnos. Javier Luna, ¿no? Javier Luna, representante, presidente de PACMA. ¿Eh? Sí. Porque te aburres, ¿no? ¿O qué? Bueno, estoy muy implicado en la defensa de los animales desde hace ya algunos años y la verdad es que, aparte de mi vida como activista en el mundo de la protección animal, también mi incursión en la política a través de un partido como el Partido Animalista, que es un partido pues que considero diferente a otros partidos políticos, principalmente porque a nosotros nos mueven los ideales, estamos aquí por una causa y el tema del poder y el dinero es algo de lo que huimos. Bueno, aunque me gusta, ya que has sido tú el que has introducido el asunto del partido político PACMA, me gustaría que al menos hiciéramos una inclusión así fugaz, pero para lo que yo quería tratar contigo hoy, que me parece que además es una iniciativa propia de gente como vosotros, en el sentido de que sois conservacionistas, animalistas, y la situación es que el titular ya de por sí nos ha resultado tremendamente grosero, ¿no? Grosero por el grosor, ¿no? Estamos hablando de el abatimiento de 450 animales en una montería, a manos de 73 cazadores en una finca en Villaviciosa, ¿no? Esto es frecuente, esto es normal, esto es así. Esto es que a mí me recuerda a la época de Franco, ¿no? Cuando Franco apuntaba y siempre mataba a uno, ¿no? Con el mismo disparo casi mataba a cuatro ciervos, ¿no? Sí, una cosa así un poco rara, ¿no? Sí, por desgracia, esto es habitual en toda España. Hay muchísimas fincas de caza mayor y bueno, aquí en el norte de la provincia de Córdoba tenemos una gran variedad de fincas. De hecho, hay mucho territorio de la parte norte de la provincia que están dedicados a estas fincas, y el abatimiento de este número de animales pues es una constante en las diferentes fincas donde se celebran las macromonterías estas, porque estamos hablando de que concretamente en esta finca se mataron, creo que fueron 447 animales, para ser más concretos, pero que en el año 2019 se batió también, porque estos son récords de animales, parece que están compitiendo, 413, también hay otro dato, pero normalmente se suelen matar entre 150, 250 animales en cada montería que se está haciendo. Digamos que a lo mejor si en esta montería mataron a estos animales, seguramente ese mismo día en algunas cercanas estarían matando a lo mejor 200 animales. Lo que pasa es que no salió en redes sociales, no salió en ningún sitio, porque ellos tienen otra cosa, que aparte de matarlos a los animales, también alardean y con orgullo de todo el estropicio que han liado. De lo que para mentes normales, personas normales, nos parece un crimen, para ellos le parece algo como eso, como lo llaman, trofeos de caza. Además, decís en vuestra denuncia, imputáis el delito de maltrato animal, ¿no? Porque de hecho habláis de las sospechas que tenéis de que los animales abatidos pudieran haber sido animales criados expresamente en cautividad para este fin, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que venimos denunciando nosotros también por parte de organizaciones ecologistas como Ecologista Nación, ¿sí? Que las fincas actualmente están todas valladas, solo tienes que dar una vuelta por el campo con vallas, con sus cámaras de seguridad, y el único objetivo que tienen básicamente en estas fincas es la criar animales. Estos animales están criados de la mano del hombre y son ellos mismos los que los ceban para luego realizar estas propias monterías. Estamos hablando de que si esta finca no estuviera vallada, no pudieran haber matado al gran número de animales que han matado, porque básicamente no tenían escapatoria. Esto se está llamando ahora mismo la caza enlatada. Sitio cerrado donde se abaten a una cantidad de animales bastante grande y los crían precisamente para eso. Y al final son animales que son muy dóciles, porque tienen contacto con las personas humanas, con las mismas personas que lo están alimentando, que después los van a utilizar para montar estas monterías, que estamos hablando de que a lo mejor estas incluso comentaron que llegaron a pagar 1.000 euros por persona y que cada uno de los asistentes a la montería llegó a matar 6 animales. La mayoría eran ciervos y jabalí, también había algunos muflones. Pero la verdad es que los cotos de caza se están convirtiendo en eso. No solamente estamos hablando de los cotos de caza que están cerrados y que crían animales, sino también estamos hablando de granjas cinegéticas que están especializadas en la cría de animales, tanto para la caza mayor como para la caza menor, y que luego, posteriormente, cuando se celebran las monterías o las jornadas de caza menor, los animales se sueltan previamente para que los cazadores los maten. En España, actualmente, todas las perdices, estamos hablando de millones de perdices que se matan en nuestros campos, son todas criadas en granjas cinegéticas en cautividad. Aquí en Córdoba, de hecho, tenemos varias granjas donde se crían. Vamos, yo personalmente he estado en alguna de ellas, viéndolo desde fuera, cómo crían a las perdices, para luego soltarlas en el campo y que los propios cazadores las maten. Luego pagan unos precios, dependen del número de animales que tengan que matar. Que estamos hablando de que matan por diversión. Que es muy fuerte. Madre mía. Estamos hablando en concreto de la finca de la que estamos hablando en este momento, la finca Los Posteruelos de Villaviciosa. Habla la noticia de que es una finca que tiene más de 3.000 hectáreas. Eso es una burrada, ¿no? Sí, son fincas grandes. Esta finca pertenecía a Prasa. Estuvo cazando aquí Francisco Álvarez Casco, ¡hombre! Estuvo cazando, bueno, Miguel Blecha, que luego se suicidó en otra finca de Prasa, y gente, pues, del mundo de la banca, de la política, de diferentes organismos del Estado, Me estás evocando la película de La Escopeta Nacional. Sí. Aquella película que era graciosa, ¿no? O sea, que ese tipo de cortes y cortejos siguen, bueno, claro, existirán porque los comunes de los mortales que a la cacería mayor que vamos es al quitarnos la mosca o el mosquito en verano, no tengamos conocimiento o trato con este tipo de personas que, hombre, que para ir a una montería con uno, sí me consta, ¿no?, que las monterías caras, que son monterías que te dan una cierta garantía, ¿no?, de que te vas a venir con esos trofeos de los que tú hablas, ¿no? Exactamente. Y no es esta de las más caras, ¿no?, porque 1.000 euros... No, esta no es de las más caras. El problema también es que se están realizando otro tipo de monterías que lo llaman la caza social, que propios ayuntamientos y las propias administraciones financian este tipo de monterías para que la gente normal del pueblo, la que no tiene este poder adquisitivo, pueda participar en jornadas de caza, pueda participar en monterías. Y bueno, eso es terrible porque estamos hablando que la caza está muy arraigada a las poblaciones y sobre todo a las poblaciones más pequeñas. Y bueno, pues suelen participar de este mundo, que entiendo que esta tradición es una tradición que es totalmente obsoleta e innecesaria de matar animales, y entiendo que el mundo rural es mucho más que cazar animales. Y bueno, y luego vemos que donde más cotas de caza hay, pues nos encontramos que los sitios más empobrecidos de España, porque realmente no se invierte en otro tipo de sectores o en un tipo de economía verde que al final pueda hacer prosperar realmente a estas poblaciones, porque muchas veces dice esto, las monterías que revierten en los pueblos, pues no revierten en nada, porque incluso hasta los catering que llevan vienen contratados del exterior. O sea que, los Santos Inocentes. Santos Inocentes es una gran película de Mario Camus que retrata muy bien lo que es todo este tipo de sociedad. Yo, para mí, siempre esta película siempre será uno de los grandes referentes y siempre los comparo con los personajes que aparecen en Los Santos Inocentes. Vale. Sí, la verdad es que, bueno, nos está haciendo hacer un viaje casi cinematográfico, ¿no? Sí, es que parece mentira que desde que se instauró la democracia en España no hayamos sido capaces de avanzar en muchos aspectos, y uno de ellos, ese arraigo que tienen y esas tradiciones de mantener la tauromaquia o mantener la caza. Y siempre estamos hablando que al final hay un fin económico en todo. Oye, Javier, ¿qué recorrido prevéis vosotros para esta denuncia que habéis hecho? Sí, bueno, ahora mismo la denuncia, la querella, se ha presentado en un juzgado de instrucción en los juzgados de Córdoba, y estamos esperando a que el juzgado pues tome alguna decisión al respecto, si abre diligencia o no abre diligencia por esta causa. Vale. Nosotros esperemos que abra diligencia. Sabemos todo el poder que hay detrás sobre el mundo, el lobby de la caza, lo conocemos, y que muchas veces también pueden perjudicar a la hora de tomar decisiones judiciales. Bueno, y como antes, como al comienzo de la entrevista nos has comentado que eres el presidente de PASMA, ¿eh? Anda, cuéntanos algo. ¿Os vais a presentar a la andaluza? Sí, nos vamos a presentar a la elección andaluza, y la verdad es que el último estudio que se ha hecho aquí en Andalucía nos da un buen resultado, nos da un 2,3% de los votos, o sea que se ve que la gente vuelve a mostrar interés en otro tipo de partidos políticos que defienden otras causas, y lo vamos a afrontar con todas las mejores perspectivas posibles, y bueno, vamos a intentar dar mucha batalla en estas elecciones, que se conozca mucho PASMA y que podamos tener un buen resultado en la urna. Ahora mismo esa encuesta nos daba entre 0 y 1 parlamentario. Por lo menos, como yo digo, estamos en las quinielas, ojalá. Qué bueno, ¿no? Ojalá. ¿Por dónde sería? Pues, nosotros siempre pensamos que donde más posibilidades tenemos es en la provincia de Málaga o en la provincia de Cádiz. La verdad es que también hay, votantes, que un alto porcentaje de votantes más animalistas, pero bueno, las pasadas elecciones andaluzas tuvimos un resultado de 1,9%, la verdad es que en todas las capitales de provincia se superó el 2%, en Málaga se llegó y en Cádiz capital 3%, que la verdad es un auge muy bueno. En Andalucía hay un animalismo emergente. Y bueno, con el partido también se está abriendo más. Bueno, de hecho, en nuestro programa defendemos tanto lo que son medidas para los animales, como para el medio ambiente, como para las personas. Pero realmente nosotros queremos que PASMA sea conocido en el futuro como el Partido Verde en España. El partido que realmente se preocupa por los animales y el medio ambiente, que es, a la hora de la verdad, cuando llegan los políticos a las instituciones, es de lo que menos se preocupan, pero es muy importante para nuestro planeta, porque en realidad al final todo nos afecta a todo. Ardua, creo que es la tarea a la que os combináis. De cualquier manera, mucho ánimo, que tengáis mucho éxito, y que si esta denuncia de la que hemos estado hablando en la entrevista tuviera algún rendimiento posterior, yo te agradecería que nos lo comunicaras para que fuéramos dándole a esto una visibilidad, el hilo, ¿no? Como se dice en Twitter, sí. ¿No? El hilo de la información, ¿no? Sí, pues en el momento que tengamos más información, al menos ya ha tenido bastante repercusión mediática, y hay un rechazo de la sociedad bastante importante a la caza. De hecho, una encuesta del BBVA decía que más del 80% de los españoles rechazaba tanto la caza deportiva como la tauromaquia. Y para nosotros eso es importante porque el cambio está ahí en la sociedad y esperamos que la denuncia prospere y que a cada uno de estos los cazadores los llamen al juzgado al menos a declarar. Esperamos. Javier, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotros por invitarme y por hacer el trabajo tan maravilloso que hacéis aquí en Paradigma Radio. ¡Ole, porque ole! Desde hace años sigo, he estado viniendo al programa y sí, la verdad sí. Es que un orgullo que Córdoba tenga esta radio. Muchas gracias, de verdad. Vale. Que no me río porque me ría, sino porque casi me emociona que aquí estamos, a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego.